En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. La actualidad de Navarra tiene mucho que ver con Fitero, ya que se han finalizado los trabajos de restauración del claustro. Para hablar de estos y otros temas, tenemos el gusto y el placer de saludar al alcalde de Fitero, don Raimundo Aguirre. Bienvenido a la programación local. ¿Cómo se encuentra la localidad después de esa finalización de los trabajos? Pues muchas gracias por la bienvenida, Paul. Bueno, pues ya hemos llegado al final, ¿no? Parece que allí ya quedaba el 2008 cuando comenzaron todas las obras de restauración, y ahí parecía que jamás se iba a acabar, ¿no? Parecía la eterna catedral de Tarazona, que siempre estaba en obras, pero bueno, ya el pasado día 11 ya, bueno, hizo el Gobierno Navarra por parte de la Consejería de Cultura la entrega de la obra, y bueno, pues ha quedado un claustro totalmente remodelado, perfecto, precioso, y bueno, como digo yo, un motivo más para que Fitero pueda creer en sí mismo, ¿no? Algo que engrandece la localidad, estamos totalmente seguros. Santa María la Real de Fitero, que ha modificado hasta el próximo domingo el horario de visitas por su claustro, una vez finalizadas las reformas y las dependencias anexas. Según nos informaban, hoy y el viernes las visitas se podrán realizar en horario de 17 a 19 horas, son libres y tiene un precio de 2 euros. Sobre estas visitas, ¿qué podemos hablar, alcalde? Bueno, pues son unas visitas libres. Sí que es cierto que con la premura con la que se ha dado todo para poder abrirlo en Semana Santa, pues nos hubiese gustado a lo mejor hacer alguna visita explicativa, alguna visita con algún técnico, pero sí que es cierto que con la premura con la que se han sucedido todos los hechos, pues hemos podido preparar un folleto muy detallado, muy muy completo, para que la gente que quiera, pues bueno, ir libremente al claustro, hacer una visita libre, pues pueda estar el rato que quiera con ese folleto, sabiendo los pormenores, los arreglos, cuánto ha costado las cosas. Luego también hay allí en el propio claustro, hay unos paneles explicativos por fases en los que van diciéndole al turista o a quien quiera ir, pues bueno, cómo se ha ido desarrollando esa obra. Y son muy curiosos porque, bueno, en algunos de los paneles incluso sale cómo el sobreclaustro quedó completamente en el aire para tener que hacer una remodelación, ¿no? Como quedó literalmente colgando. Lo que es un proceso, ¿no? Cuando hay que trabajar sobre edificios que tienen una antigüedad y que hay que preservar, ¿no? ¿De qué forma hay que trabajarlo? Como bien explicabas anteriormente, ¿no? La Catedral de Tarazona, hasta que la terminaron, una vez que se comenzó con todo ese proceso, justamente descubrieron que había abajo pues algo que no podían modificarlo, entonces tuvieron que hacer una reforma de la reforma y todo se va retrasando. Afortunadamente en Fitero, pues bueno, los plazos poco a poco se han ido cumpliendo y el trabajo que han tenido que hacer, como bien está explicando el alcalde de Fitero, es el hecho de levantarlo por completo para poder de mejorar esa instalación y que perdure en el tiempo. Sí, efectivamente. El problema que teníamos en el monasterio, en el claustro del monasterio de Fitero, era que la mayor parte está construido sobre piedra arcillosa, ¿no? Entonces, esa piedra pues se desgastaba muchísimo y evidentemente por motivo de las humedades y bueno, pues de las canalizaciones que hacían antiguamente, lo que son los cimientos, digámoslo así, que no son tales, sí que estaban muy deteriorados. Entonces, claro, evidentemente, quitar de arriba es fácil, pero quitar de abajo, pues se tuvo que levantar prácticamente en el aire todo el claustro, todo el sobreclaustro, para retirar esas piedras arcillosas que estaban muy deterioradas, que hacían que fueron las responsables de que en el 2007 se declarara de ruina inminente, sustituirlas por otras que realmente fueran sólidas, que le dieran consistencia al edificio y que, bueno, que hoy podamos verlo luciendo su mejor estampa, ¿no? Hoy con nosotros el alcalde de Fitero hablando de los trabajos de restauración del claustro. El fin de semana se va a poder ver por la mañana en horario de 11 a 13:30 horas. Este edificio hay que recordar que fue declarado Monumento Nacional desde 1931 y considerado como Maravilla de Navarra en 2009, después de la restauración. ¿Con qué se queda usted? Pues, hombre, me quedo con el esfuerzo y la sensibilidad de los distintos gobiernos de Navarra, ¿no? Sí, es cierto que todos los gobiernos, los dos gobiernos de Navarra que han pasado, tanto el anterior como este, pues han sabido calibrar y han sabido ver la sensibilidad y han tenido que tener esa sensibilidad para saber que esto no es solo un monasterio, sino que pone a Citeron en un punto del mapa mucho más importante que turísticamente para nuestra localidad supone un empujón importante y un desarrollo turístico que podemos afrontar de otra manera y de una manera mucho más fuerte. Yo siempre digo que Fitero de por sí pues tiene un potencial turístico importantísimo, ¿no? Tienes el balneario de Fitero, que es el mayor complejo turístico que siempre lo digo, ¿no? Es el mayor complejo turístico de Navarra. Hay 15.000 usuarios pasan por allí todos los años, que no son pocos. Tenemos un paisaje con todo el tema de roscas y toda la vega del río Alhama espectacular y luego tenemos nuestra gastronomía. Esas tres patas, junto con la cuarta, que es el monasterio, yo siempre las he visto que eran muy potentes, muy fuertes en Fitero, pero que sí que realmente las veíamos un poco deslavazadas, ¿no? Un poco unidas entre sí. El proyecto turístico ahora mismo acoge Fitero es unirlos, ¿no? De alguna manera concatenar esos hitos que tenemos y poder hacer un proyecto turístico importante, potente y que pueda generar puestos de empleo en el pueblo y que pueda generar, pues bueno, que se pueda, la gente pueda venir a Fitero con muchas más garantías, ¿no? Hace escasamente un año se confirmaba esa noticia de una empresa del sector agrícola que se trasladaba de una comunidad autónoma a Navarra y más concretamente a Fitero, que ya se puede ver además su instalación y ya está funcionando. Pues sí, está funcionando todavía no al 100%, porque al final pues lo que iba a ser, lo típico que hacen muchas, que les pasa a muchos empresarios, ¿no? La inversión de 5 se ha convertido en 7 y las máquinas que iban a venir de 5 metros han venido de 8. Y bueno, pues va despacio porque tiene que ser así, porque su naturaleza es tan grande y tiene tanta potencia que bueno, que va a costar, ¿no? Vale, va a costar arrancar al 100%, pero bueno, ilusionadísimos porque es una empresa potente, es una empresa del sector agroalimentario, que no olvidemos que para nuestra zona es vital, no hay que irse muy lejos, nuestros abuelos vivieron de la agricultura y yo creo que hoy se puede vivir de la agricultura, evidentemente de otra manera, con otras visiones, con otras perspectivas. Pero bueno, ilusionadísimos y apoyando no solo a este empresario, sino a todo el que se acerque a Fitero, pues evidentemente le echamos una mano en todo lo que nos trae esta mano. Vamos a recordar el nombre de esa empresa y también además que recuerdo en la entrevista que llevábamos hace unos meses cuando lo exponías, que de este empresario, que su aspiración también era el convertir a personas que quieran trabajar de forma de la agricultura, pero del modo que él quiere exponer su trabajo en la faceta agrícola, que es un primer nivel de calidad. Estamos hablando de cuidar al máximo y de olvidarse de otro tipo de productos. Cada mercado, lógicamente, tiene su venta y él se quería dedicar a la alta gama y está comprometido. Y además, si no hubiera hecho esa cantidad de inversión, de que en Fitero y en los alrededores se puede hacer y muy bien. Sí, efectivamente, cuando hablamos de este tipo de cultivo, estamos hablando de un cultivo de calidad, no de cantidad, ¿no? Quizás al agricultor ya mayor, que viene de muchos años atrás, le pueda costar, ¿no? El hecho de decir, porque normalmente lo que hacían era vender kilos, ¿no? Y aquí lo que se vende es calidad, ¿no? Es diferente. Y bueno, la intención que tiene es, pues bueno, por medio de cursillos formativos y de formación continua, pues bueno, cambiar un poco ese chip, ¿no? Es decir, no tienes por qué producir o cultivar una tonelada de manzanas cuando a lo mejor con la mitad en una calidad extra, pues te puede ser no igual, sino incluso más rentable que lo que tú has venido haciendo hasta ahora, ¿no? Es cambiar un poquito, es hacer lo mismo de otra manera, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, como anécdota, ¿no? El año pasado, cuando subí a sus fincas a IGEA, pues a 15 días de recoger la manzana, estaba tirando manzana al suelo. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención, claro, yo totalmente profano en el tema, pregunté esto por qué, bueno, no, pues porque tiene que coger la manzana que quede, tiene que coger más azúcar, más fuerza, y la compañera que está le quita. Entonces, claro, dices, jolín, a 15 días una recolección, tirar manzana al suelo, sí, pues es el concepto sí, que ahora mismo cambio. Se está llevando, ¿no? Parece totalmente ilógico, pero cierto es que es así, que es la forma de cultivar y que también es verdad que está demostrado. Ahora mismo él está exportando pues a Singapur, está llevando a Arabia Saudí, Bueno, está viendo unos mercados importantísimos en la alta calidad, todo en gourmet, y claro, pues eso tiene un precio también, y como tú bien has dicho antes, pues toda cosa tiene su mercado, ¿no? Vamos a recordar, si le parece, alcalde, el nombre de esta empresa. Sí, es Señorío de Rioja, y bueno, frutas de alta calidad Raulito. Raulito, eso es, que también tiene una historia, bueno, pues triste, pero al final la vida continúa. Eso será otro tema. Lo que sí que nos apetecía también, nos llegaba la información de que, bueno, por finalizar, si le parece, con el tema del claustro, yo creo que está todo hablado. ¿Quería dejar algún dato más? No, simplemente, pues bueno, que es un claustro único, que tiene ahora mismo una sala capitular que no ha sido para nada remodelada, que está tal y como se hizo en su día, tal y como las piedras que en su día colocaron los monjes cistercienses, y que realmente todo el mundo que viene habla de lo único que es, y que merece la pena que la gente pues se desplace hacia ahí, sobre todo gente de alrededor, que muchas veces conocemos cosas de muy lejos, ¿no? Nos vamos afuera muy lejos a ver cosas y tenemos auténticas joyas cerca de casa, ¿no? Que vengan a verlo y que disfruten. Pues ya lo saben, está disponible. Nos encanta, además, está en la ribera, está un paso, hay que conocernos más, hay que enriquecernos, porque al final el turismo, lo decía Mario Gaviria y me encantó, es que el turismo favorece a las dos partes, tanto al turista como al que recibe ese turismo, porque se enriquecen las dos partes, uno habla con el otro, y en fin, y estas cosas nos pueden hacer crecer y mucho. Cambio de tema, señor alcalde, y quería hablar un poco de ese proyecto que nos lo decía el anterior alcalde de Fitero, don Pachi Yanguas, que nos hablaba un poco de esa autovía Medinaceli, y de nuevo parece ser que en los presupuestos generales se ha quedado apartada. ¿Qué nos puede contar referente a este tema? Bueno, pues yo aquí discrepo un poco de lo que dicen algunos, ¿no? Que para la zona, por ejemplo, para la zona de la ribera de la Alameda de Quiles, para mí que no pase una vía de gran afluencia cerca como podía pasar, pues la verdad es que es una lástima, ¿no? A mí que Fitero se nos quede aquí un poquito arrinconado, pues bueno, sí que es cierto que vamos a tener entradas a 10 kilómetros, ya que antes tampoco es nada lejos, pero bueno, de tenerla a 10 kilómetros a tenerla al lado, yo estoy convencido que todo lo que es, cuanto más cerca esté de tu sí, pueblo, pues muchísimo mejor, pero bueno, hay que tirar para adelante, y sí que es cierto que bueno, que pues si se ha decidido esta opción será porque vamos a pensar que es la más rentable y la mejor, ¿no? para los presupuestos generales del Estado. Pero entonces, por lo tanto, la autovía Tudela-Madrid, dentro de los presupuestos parece que lo habían olvidado, desde los presupuestos generales del Estado. Sí, en su primer momento sí, y en su primer momento sí que había se trazó directamente para que pasara por siempre y por Fitero. Y luego ya pues ya pasar por la zona de Tudela, ¿no? Pues entonces yo te hablaba de que lo que a mi pueblo vale, corresponde le hubiese venido bastante mejor que claro hubiese que pasado sí, por la actual, por la nacional actual, que siempre pues bueno, pues siempre nos deja un poquito más aislados, y bueno, pues yo creo que se nos escapa un pelín, y yo creo que puesto que no va a pasar por cerca de por la actual nacional, bueno, pues el hecho de que tengamos una vía de gran afluencia con una entrada a 10 kilómetros, pues bueno, vamos a tomarlo como bueno y vamos a trabajar por ahí, ¿no? Pues son las palabras del alcalde de Fitero, don Raimundo Aguirre, que hoy nos ha acompañado en un día muy bonito, en un día que tiene que ver con el turismo, en un día que tiene que ver con que Fitero vuelve a brillar de la misma forma, y también lo que ha explicado en la entrevista, que a mí me ha parecido muy bien, que al final ese círculo se cierra con esa finalización de las obras, y que ya cualquier persona se puede acercar en las visitas al monasterio, pero al final estamos en abril, estamos en mayo, y además seguro que ya estaremos preparando varias actividades, que son las que, tanto desde la Concejalía de Cultura, festejos, deportes, en fin, que Fitero no para, alcalde. No para, ahora ya empezamos pues toda la actividad de verano, ¿no?, del Día del Deporte, que seguro que Jesús, el concejal de deporte, lo tiene ya más que hilvanado. Este jueves tenemos el tema del Tito Espada. Bueno, todo lo que viene siendo, ¿no?, pues, todo el cartel de verano, ¿no?, todo lo que viene siendo el pre-verano, y bueno, pues como siempre, ¿no?, con muchas ganas, con mucha fuerza, a seguir trabajando y a que salga lo mejor posible. Gracias por haber estado en la programación local de Radio Tudela, que tenga usted un buen día. Pues muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.